Hola Darío, bienvenido. Hola Paula, bueno, muchísimas gracias por llamar y bueno, por poder contar las actividades que estamos haciendo desde Astro Divulgadores. A pleno. Astrodivulgadores, que ya podemos decir ahora que es como es una institución acá en la ciudad, porque en la ciudad y en la provincia, porque actividad ya sea para las infancias, ya sea para los más grandes, es una opción. Para cualquier persona que organice un evento al aire libre, es una opción llamar a Astrodivulgadores, ¿o no? Sí, bueno, muchas gracias. Sí, y es garantía de confianza. Ah, hay que usar el eslogan. Olvídate, olvídate. Darío, contame un poco de esta actividad, el primer hombre en la luna que encima venía con comida. Pará. Sí. La verdad que es una alegría poder seguir haciendo actividades y como habitualmente estamos, en general, en promedio, estamos una vez al mes en Parque Luro con la propuesta de hacer observaciones y disfrutar del increíble cielo que tiene Parque Luro. En esta oportunidad, aprovechando que estamos cerca de lo que fue el Día del Amigo, ¿no? Ayer fue el Día del Amigo, el 20 de julio, y capaz que muchos oyentes, no sé si asocian, pero el Día del Amigo fue una fecha elegida justamente porque un argentino propuso que la llegada del hombre a la Luna sea un hito que recuerde la importancia de la amistad en el sentido de la unión, ¿no? Porque lograr que el hombre haya pisado la luna es porque entre todos los hombres nos hemos puesto de acuerdo para poder desarrollar semejante tecnología, ¿no? Tal Lo que es cual. un cohete que te lleve y te regrese. Tal Bueno, cual. aprovechando esta temática, es que nos propusimos hacer este sábado la actividad de observación. Obviamente haciendo hincapié sobre la misión del Apolo 11, pero también haciendo hincapié sobre las futuras misiones y las próximas misiones que van a llevar no solamente a un hombre masculino, digamos como hombre, sino que también a una mujer y a un afrodescendiente por primera vez en la historia. ¿Cómo han cambiado los tiempos, no? Bueno, vamos a estar hablando de todas estas cuestiones y creo que también, como decías vos, algo muy curioso y particular que hacemos en esta actividad es que en la cena vamos a estar haciendo degustación del mismo menú que comieron los astronautas en la misión Apolo 11. Apa, ¿y qué se puede anticipar un poco qué comida comían eso? ¿Qué fue lo que comieron? Es totalmente, este es un secreto, creo que la fórmula de Coca-Cola y esto son dos recetas que no se pueden No te puedo revelar creer, no te públicamente. puedo creer. Una hay que venir a la. Sí, la verdad que es dentro de los archivos de que la NASA tiene, de a poco van liberando, conseguí literalmente la ficha escaneada, una hoja, imagínate, escrita en máquina de escribir. Es el menú de Neil Armstrong durante la misión del Apolo 11. Literalmente que comió día por día. Entonces, con ese menú se lo pasé a los chicos del restaurante de Parque Luro y ellos, como siempre, muy, muy predispuestos, eligieron un par de esas recetas y bueno, están todo listo para poder probarlas durante la cena. Wow, y uno se pone a pensar, pues no sé, alguno que viste ve películas y demás, se pone a ver que algunas veces son cositas en latita o en alguna bolsita, viste, no sé, algo que viste que porque no van a prender el horno, viste, chacete una pizza que estamos yendo a la luna. Sí, efectivamente. Bueno, en aquel momento todo lo que era comida, sí, no había tanta posibilidad de calentar. Ya ahora en las naves modernas ya tienen hasta microondas o agua caliente, se pueden preparar agua hirviendo. Sí. De hecho, mucha de la tecnología que tenemos en nuestras cocinas es gracias al desarrollo espacial. Por ejemplo, los microondas. Ajá, y sí, tiene sentido. En el espacio no se puede, adentro de una nave no puedes prender fuego. Viste una hornalla, decir, bueno, me calienta aquel café, no, es imposible. Y el microondas es muy seguro en cuanto a que no te va a generar un incendio, o sea, por si uno hace bien las cosas. Claro, Así no, no, que, no, no. sí. Mirá qué linda, me encanta Darío porque siempre están, además, y churrinche que se prenden todas estas, también te digo. Sí, la verdad que es algo muy lindo y como te digo, siempre, aunque uno esté todos los meses, siempre tratamos de darle una vuelta de tuerca, de darle una nueva propuesta y eso hace, vos sabés que en general estamos teniendo entre un 30, alrededor del 30% de la gente que tenemos en cada actividad, es gente que ya vino a otras. Y la verdad que eso nos está encantando, o sea, estamos teniendo la posibilidad de que la gente repite, y si repite, significa que, ¿no? Tan malos no debemos ser. No, Sería un totalmente. buen ejemplo. Porque fuera, he querido ir a un viernes ahí y siempre dicen, no, che, se ha completado el cupo. No, me he enterado, la verdad que es muy, muy bien realmente como. Y gustan estas propuestas, porque la gente quiere salir, Darío, quiere conocer otras cosas distintas. Y ustedes, la verdad que Sí. siempre están buscándole esa vuelta de tuerca para que no sea solamente ver el cielo, sino tener, ya verlo desde otro lado, desde otra intención, por ejemplo, con esta propuesta. Claro, sí, la idea nuestra es, más allá de que nosotros somos apasionados por el tema de la astronomía y la ciencia, también nosotros entendemos lo fundamental que es la experiencia del turista, porque estas son experiencias turísticas, digamos, estas son actividades de astroturismo. Entonces, a las personas, a las familias, a los chicos, los grandes que vienen, tenés que ofrecerle una charla distendida. Estas no son clases universitarias, esto es una charla o algún que otro chiste, notarás mi sentido del humor. Es pasarla muy bien durante 2 horas de observación y luego continuar con un servicio de calidad, dando una muy buena cena, dando instalaciones calentitas, dando todo eso que es tan importante, y ni hablar ahora en invierno, que también eso. Mucha gente piensa que va a estar en el medio del Monte de Caldén toda la noche. No, no, son 2 horas de observación a la intemperie. Siempre tratamos de que sea la observación lo más cercana al atardecer, cosa de que no esté tan frío ahora en época de invierno. Claro. Y tipo 9 de la noche ya estamos adentro del restaurante. O sea, no vamos a pasar tanto frío, eso también es la idea nuestra, es disfrutarla, pasarla bien, aprender algo, disfrutar. Contemplar el cielo, que esto también es, ¿no? ¿Cuántas veces nos detenemos a estar un ratito a mirar el cielo? Pocas veces nos tomamos ese tiempo. Y bueno, acá en Parque Luro lo podemos hacer. Estamos a muy pocos kilómetros de Santa Rosa, eso también ayuda. Y esto es increíble. Vos sabés que hasta gente del oeste de Buenos Aires viene, Mira. viene gente de Pico, viene gente de un montón de localidades, o sea, dispuestos a hacer cientos de kilómetros para ver el cielo desde Parque Luro. Qué lindo, qué lindo. Darío, te voy a sacar de esto y te voy a sacar otra cosa porque vacaciones de invierno ya se están terminando ahora, pero estuvieron con los talleres de ciencias y experimentos que siempre están organizando, ¿no? Sí, en estas vacaciones de invierno estuvimos realizando 4 actividades, 4 experiencias bien diferentes. Estuvimos haciendo un taller de paleontólogos por un día. Eso encantó a la gente, a los chicos. Sí, estos talleres son de 6 a 12 años, más o menos, la edad promedio de los Sí. chicos. Y después tuvimos paleontólogos por un día. Tuvimos otra propuesta que se llamó un viaje por el sistema solar, donde construimos un sistema solar a escala. Siempre, como te digo, Wow. siempre tratando que las propuestas sean diferentes y novedosas. Y después tuvimos un experimento que se llama pasta de diente de elefante. No sé si vos, Paula, tenés chicos chicos, pero Sí. los que tengan chicos chicos, seguro que cuando uno le dice pasta de diente de elefante, saben de lo que se habla, porque en los videos de TikTok, en YouTube, está llenísimo, que es básicamente hacer una erupción de espuma a lo grande. Por eso dice pasta de diente de elefante. Nunca, nunca lo probé, pero te digo que estoy anotando, ¿eh? Eso te digo que es garantía de diversión para los chicos. Bueno, nosotros realizamos eso en una de las actividades, uno de los días, y el último día hicimos una actividad que se llama. Y Sí. tuvimos una actividad que se llama Ciencia en Colores, que es una actividad donde los chicos hicieron combinaciones de líquidos que les permitió cambiar de colores los líquidos. Ajá. y se hacían como arco iris. La verdad que es un experimento de química muy, muy lindo, donde, bueno, como siempre decimos nosotros, en nuestros talleres, los chicos tienen libertad para ensuciar, para manchar, para combinar nuevas cosas. Olvídate. Entonces es un alivio para las familias, porque no lo hacen en sus casas, y la verdad que a nosotros nos encanta porque después se les ocurren un montón de otras experiencias que a uno como grande a veces no se te ocurre, ¿viste? Y la verdad que es muy, muy lindo. Tuvimos cupos llenos todas las Mirá, actividades. ¿en dónde lo hicieron, Imagínate, Darío? nosotros los talleres de ciencia Sí. siempre los realizamos en Wonderland, que es una academia de inglés que está al frente del Club de Casa sobre la Avenida Sí, Perón. sí, sí. Bueno, nosotros le alquilamos el salón más grande que tiene esta escuela de inglés. De hecho, durante todo el año tenemos talleres de ciencias para chicos ahí en Wonderland. Y bueno, y por suerte el espacio es súper lindo. Tiene un patio súper bien lindo también para hacer actividades afuera. Así que ahí estamos siempre, en Wonderland. Qué lindo, Darío. ¿Y estos talleres van a seguir ahora en agosto? ¿Van a seguir ofreciendo para los chicos? Así es, sí. Durante el ciclo lectivo se hace un taller a la semana, todos los miércoles, de 18 a 19 horas. Esto es ya una modalidad anual, digamos. Los chicos tienen que Claro. inscribirse y participan, o sea, tienen 4 o 5 miércoles por mes, así que, y en cada miércoles se trabaja una propuesta distinta. Ya ahí, como es un grupo más estable, hay experimentos que demandan 2 o 3 jornadas, porque hay experimentos que llevan más tiempo, así que bueno, también enseñamos sobre distintas ciencias, no solamente astronomía, sino que son química, física, bueno, de todo. Invitamos a científicos también que nos han dado charlas Mirá. sobre aves, sobre geología, sobre dinosaurios. Bueno, por suerte Santa Rosa y La Pampa tienen muchos científicos con muy buena onda, muy buena predisposición y cada tanto nos visitan también. ¿A partir de qué edades? La actividad de los talleres de ciencia es de la edad de 7 a 12 años. Ajá, Es la perfecto. edad sugerida. Por una cuestión de espacio, el cupo son 12 chicos también. O sea, es bastante personalizado, no es que desbordamos el salón, sino que la idea es poder atender las inquietudes de cada uno, poder estar, y la verdad que se vive un muy lindo clima. Y los chicos vienen con experimentos que quieren hacer, se traen los libros, se traen, bueno, o nos recomiendan un video en YouTube para que los tratemos de realizar en nuestro taller. La verdad que es muy, muy linda la propuesta. Darío, ¿y a dónde se anotan? Para el taller de ciencia de astrodivulgadores, Sí. tienen que ingresar a, pueden ingresar al Instagram de astrodivulgadores. Y en nuestro perfil de Instagram, ahí van a está el link directamente para poder inscribirse, o si no, nos mandan un mensajito directo por cualquiera de las redes sociales, Facebook, Instagram, y estaremos ahí contestándote, asesorándote, pasándote el link para inscribirte y que no te pierdas ninguna clase. De Olvídate. hecho, permíteme decir Sí. a los chicos que estén, a los padres o madres que estén escuchando ahora el programa, si hay algún niño que quiera hacer la prueba, totalmente gratis, puede venir el próximo miércoles con inscripción previa, sí o sí, por una cuestión de cupos. El último miércoles de ahora de julio, tenemos una clase de prueba para que los chicos puedan venir, ver si les gusta y ya comienzan en agosto y así hasta fin de año. Y para lo que se mueve para la fecha, la actividad de este en Churrinche, ahí en el Parque Luro, el sábado que viene, ¿a dónde hay que inscribirse? Contarle a la gente. Bien, la actividad de Parque Luro, esto recordemos, es observación con telescopio a la noche, a partir de las 18 horas en Parque Luro. La actividad sí o sí es con reserva, eso también. El cupo son unas 60 personas máximo, que es la capacidad que tiene el restaurante. En eso hay que llamar a los teléfonos de Churrinche. Bien. Lo más fácil antes de dictar un número de teléfono es ingresen a las redes sociales de Astrodivulgadores. Y ahí van a ver el último posteo, está todos los datos, cómo inscribirse, qué incluye, el valor de la entrada incluye la observación más la cena, así que, y es para todas las edades, esto también es importante. Vienen familias, hasta con nenes con cochecitos han venido. Es que Así que hemos sí. tenido de bebés, hasta señoras de más de 90 años. Hay que iniciarlos, hay Hay que traerlo para este lado, sí. olvídate. Darío, muchísimas gracias como siempre. Bueno, muchísimas gracias a vos, Paula. Y bueno, y le dejo un consejo. Esta Sí, noche, si está sí. despejado, miren hacia el oeste, que van a tener, cuando sea el atardecer, una estrella muy brillante, que se Apa. trata del planeta Venus, que estos días va a estar ahí muy, muy brillante. Y cerca, esta noche también, va a estar una luna bastante finita. Hermosísimo el paisaje para ver esta tarde. No se lo pierdan. Eso lo vamos a poder ver así. Necesitamos algún No, a simple vista, simple una vista. reposera, un mate y a mirar el atardecer que va a estar increíble hoy. Para los románticos ahí. Te Así es, mirando regalo hacia el oeste. Venus ahí. Ah, queda genial. Ah. Sí, hay alguno que va a pensar que se ve medio borroso, pero lo dejemos ahí. Darío, te mando un abrazo grande. Dale. Muchas gracias. Gracias, Paula. Nos vemos. Chao, chao.